cuando al acostarme llegan los recuerdos, se van mis sueños para Tucumán, y pienso en todos mis amigos y en los lugares donde fui a cantar.